Hace más de 3.000 años, los filisteos y los israelíes se confrontaron en el Valle de Ela. Por esta época, era común que los ejércitos eligieran solamente a su mejor guerrero para que lo representara en una batalla uno contra uno. Los filisteos eligen a Goliat, un guerrero alto y con una poderosa armadura que intimidaba a todos sus oponentes. Por parte de los israelíes, ninguno de sus soldados quería pelear contra él, por temor a ser derrotados. El único voluntario fue David, un pastor de ovejas que enfrentó a Goliat sin armadura y su único elemento de batalla era una honda. Goliat esperaba enfrentar a David en un duelo convencional, en el cual ciertamente Goliat hubiese tenido la ventaja. Pero la estrategia de David era derrotar a su oponente utilizando la habilidad para manejar la honda, lo cual resultó ser determinante para salir victorioso. Una piedra lanzada con su honda se incrustaría en la frente de Goliat y moriría en la batalla. Tener un gran peso y una pesada armadura resultó ser una desventaja, ya que esta le impedía a Goliat tener movilidad, y bajo estas circunstancias, el pequeño David con un arma contundente ciertamente fue quien tuvo la ventaja. La primera idea importante del libro es entender que en ocasiones, lo que aparenta ser una extrema fortaleza, también puede ser una enorme debilidad. Tener más recursos no significa necesariamente tener mejores resultados. Ciertas desventajas pueden convertirse en ventajas, como lo continuaremos viendo en este resumen. Por ejemplo, en el libro se describe la historia de un equipo de baloncesto compuesto por niñas de aproximadamente 12 años, llamado Redwood City, quienes al no tener en su equipo jugadoras tan competitivas como los equipos rivales, emplearon una estrategia poco convencional. Su estrategia, a diferencia de todos los otros equipos, consistía en no defenderse en su propio terreno, sino presionar constantemente en el campo rival. Esto les permitió ocultar muchas de sus debilidades y ganar infinidad de partidos contra rivales que en el papel eran mucho más fuertes. Lo que esto nos demuestra es que en muchas ocasiones entender nuestras propias debilidades nos lleva a ser creativos y a buscar nuevas maneras de hacer las cosas, lo cual puede darnos incluso más ventajas que aquellos que desde un principio tienen una aparente superioridad. Esto lo podemos ver en muchas personas cuyos orígenes humildes no ha sido ningún impedimento para construir un mejor futuro. Es más, en ocasiones tener menos oportunidades es lo que les ha hecho valorar más el trabajo y la disciplina. En el libro se describe el caso de un hombre de Hollywood, quien en su juventud tuvo pocas oportunidades, sus padres tenían poco dinero y desde siempre tuvo que recurrir a diferentes estrategias para lograr cubrir sus gastos. Hoy es un millonario de primera generación, pero fue gracias a todas las situaciones que pasó en su infancia que logró conseguirlo. Ciertamente ahora sus hijos no tendrán que pasar por la misma situación que él vivió, lo cual en el papel es bueno, pero también tiene sus desventajas, ya que sus hijos viven con todos los lujos, en las mejores casas, estudiando en los mejores colegios, y alguien que siempre ha vivido bajo esas condiciones va a tener más dificultad en apreciar el valor del dinero. A la conclusión que se llega en el libro es que la relación entre la crianza de los hijos con respecto a los recursos económicos luce como una U invertida. En la parte izquierda se observa que ciertamente tener menos dinero hace más difícil la crianza de los hijos, pero llega un punto en el que una mayor cantidad de ingresos no hace mayor diferencia. En el libro se habla de un umbral de $75,000 anuales. En el país donde resido, ese umbral de dinero es mucho más bajo. Pienso que por arriba de $20,000 ya una familia podría vivir cómodamente y además podría pagar una buena educación para sus hijos, lo cual de cierta manera es bueno. Lo interesante aquí es que ya un ingreso muy superior a este umbral, como nos lo representa la parte derecha de la gráfica, resulta ser un poco problemático. Por lo menos en cuanto a la crianza de hijos, nadie duda que tener ingresos superiores a $200,000 y no tenerte que preocupar por el pago de tus gastos tiene sus ventajas. Pero cuando tus hijos observan que vives con todas las comodidades, que no necesitarán trabajar para conseguir nada porque ya lo tienen todo, seguramente no valorarán el trabajo y la disciplina de la misma manera. Un dicho muy popular que a mi forma de ver resume todo esto es el siguiente: quien no lo tiene, lo hace; quien lo tiene, lo deshace. ¿Cuántas veces no hemos visto esto reflejado en alguna experiencia cercana, donde los padres con mucho esfuerzo han construido un buen negocio y luego sus hijos solo gastan el dinero? Tampoco quiero decir que siempre sea así. Si alguien sabe aprovechar las oportunidades que le puede brindar una mejor educación, magnífico. Pero a lo que quiero llegar aquí es que una infancia con pocos recursos brinda la oportunidad de desarrollar más disciplina y tener más ética laboral que aquellos que siempre han tenido recursos de sobra. Así que, si en el momento no tienes recursos suficientes, no lo mires como un infortunio. sino como una oportunidad para ser creativo y empezar a encontrar nuevas oportunidades. Recuerda que una aparente desventaja puede convertirse en un beneficio si aprendes a aplicar las estrategias adecuadas. Otro apartado del libro nos habla de cómo muchas veces estudiantes excelentes terminan retirándose de sus carreras, en muchas ocasiones debido a la decisión tomada a la hora de escoger universidad. La sabiduría popular nos dice que si tenemos que escoger entre dos universidades, la primera muy reconocida y la segunda una universidad de nivel promedio, ni siquiera tendríamos que pensar la decisión, ¿verdad? La mejor opción es estudiar en la mejor, pero ¿qué tan cierto es esto? En el libro se describen casos de estudiantes con muy buenas capacidades, interesados en ingresar en el campo de las ciencias, que al escoger universidades del prestigio de Harvard, se han visto obligados a cambiar de carrera o en el peor de los casos a retirarse. Para ver por qué sucede esto, comparemos los resultados en matemáticas del SAT Reasoning Test de dos universidades, Hardwick y Harvard. El mayor puntaje que se puede obtener son 800 puntos. Veamos los resultados de la Universidad de Hardwick. Los estudiantes del tercio superior obtienen un promedio de 569 puntos, los del tercio medio 472 y el tercio de más baja calificación 407 puntos. Ahora miremos el porcentaje de estudiantes que logran obtener títulos relacionados con ciencias exactas en esta universidad. Del tercio superior, un 55% de los estudiantes lo logran. Del tercio medio, solamente un 27.1% lo obtienen. Y del tercio bajo, tan solo un 17% lo consiguen. Esto tiene sentido. Aquellos estudiantes que tienen más dificultades con matemáticas avanzadas tienen menos posibilidad de obtener un título en el área de ciencias. Pero miremos ahora algo más interesante. Veamos los resultados de este test de la Universidad de Harvard. Como es de esperarse, allí los puntajes de los estudiantes son significativamente más altos. Incluso aquellos pertenecientes al tercio bajo tienen una mayor puntuación que los estudiantes más destacados de Harvard. Teniendo en cuenta que los estudiantes en Harvard tienen mayores capacidades en el área de matemáticas, uno podría presumir que un porcentaje mayor de estudiantes logra obtener un título. Pero veamos los porcentajes. Tenemos que el 53% de los estudiantes más destacados obtienen el título, el 31% de los estudiantes del tercio medio también lo logran, y sorpresivamente, de los estudiantes del tercio bajo, únicamente un 15% consiguen graduarse. Si miramos los estudiantes más destacados de Hardwick y los comparamos con los estudiantes menos destacados de Harvard, vemos que estos dos grupos de estudiantes tienen capacidades similares. Pero aquellos de Hardwick tendrán una probabilidad más alta de conseguir título en ciencias. Muchas veces lo que determina tu probabilidad de conseguir un título no es cuán inteligente seas, sino cuán inteligente te sientas con respecto a otras personas que comparten contigo. En el libro se describen dos casos de personas con muy buenas capacidades que abandonaron por completo carreras científicas para entrar en otras relacionadas con otras temáticas. La conclusión aquí es que dar por sentado que entrar en una universidad más prestigiosa brindará mayores ventajas no es del todo cierto. Es claro que una universidad como Harvard es una excelente opción para aquellos estudiantes con capacidades superlativas, pero en algunas ocasiones hacerlo en una universidad promedio puede ser más conveniente para tu desarrollo intelectual. En ocasiones no importa la institución en la cual te formes, sino lo bien que aproveches el tiempo de aprendizaje. Esto también nos confirma que las aparentes ventajas pueden resultar en desaciertos. En ocasiones debemos desconfiar de la sabiduría popular para lograr tomar decisiones más sabias. Y esto no aplica solamente para los jóvenes que apenas tienen que decidir en qué universidad quieren estudiar. También aplica a nuestra vida personal, donde quizás no vamos a tener que decidir entre dos universidades, pero sí tenemos que tomar decisiones trascendentales, tales como si queremos ser emprendedores o conseguir un trabajo fijo para ganarnos la vida. Popularmente la creencia más difundida es que la mejor alternativa es conseguir un trabajo formal, pero no olvidemos que también existe una segunda opción, la cual es construir tu propio destino siendo un emprendedor. Personalmente me decidí por esta segunda opción. Si es mejor o peor, realmente no lo sé. Dependerá de tu manera de verlo. Si eres feliz desempeñando un trabajo formal en una empresa, debes seguir la sabiduría popular. Pero si no es así, también hay otras opciones que, aunque son contrarias a lo convencional, pueden darte mayores satisfacciones. ¿Y tú? De acuerdo a las experiencias en la vida, ¿cuál consideras que es la mejor opción? Déjalo en los comentarios. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal para ver más resúmenes de libros. Muchas gracias por todo el apoyo y hasta una próxima ocasión.